Bienvenido, bienvenida al día 12. Yo inspirado. Ahora que nos hemos abierto a nuestro propósito, pasiones e intenciones, es hora de actuar y de comenzar a entender el impacto que nuestras acciones pueden tener en la realización de nuestros sueños. Cuando se fuerza una acción con la esperanza de crear un resultado anhelado, puede suceder que estemos bloqueando posibilidades magníficas. Sin embargo, si una acción está inspirada desde el interior, viene de un lugar divino, está sustentada por la energía que nos ayuda a avanzar sin esfuerzo hacia nuestro destino. Así que respira profundamente y vamos a escuchar las inspiradas palabras de Deepak en la meditación de hoy. Think for a moment about something you really wanted to happen. One of those times that you were so connected to the outcome and passionate about the goal. Yet every step you took forward, you experienced an obstacle. You pressed on because your desire was so strong, but you just could not shake the struggle. While you arrived at your desired destination, you suffered some bumps and bruises along the way. Now, recall a situation in which you had a goal in mind and every action you took toward it was effortless, comfortable, and easy. Your inspiration was flowing and the doors just opened one after the other. The next steps clear. Your desired outcome was more delicious than you could have imagined. What was the difference? Piensa en algo que realmente querías que pasara. Una de esas veces en las que estabas en conexión con el resultado y la meta te apasionaba. Sin embargo, a cada paso que dabas, te encontrabas con un obstáculo. Seguiste adelante porque tu deseo era muy fuerte, pero tuviste que pelear sin descanso. Aunque llegaste al destino que deseabas, tuviste percances y caídas en el camino. Ahora recuerda una situación en la que tenías un objetivo en mente y cada acción para llevarlo a cabo era fácil, cómoda y sin esfuerzo. Te sentías inspirado y las puertas se abrían una tras otra. El siguiente paso era claro. El resultado que deseabas fue más delicioso de lo que te pudiste imaginar. ¿Cuál es la diferencia? When we force an action or an outcome, it's much like when we're stuck in traffic and we keep moving from lane to lane, hoping that we'll somehow get ahead of it. However, when we take action that is inspired, we flow through our lives like cars on an open freeway, effortlessly moving toward our desire. Cuando forzamos una acción o un resultado, es muy similar a cuando estamos atascados en el tráfico y estamos cambiando de carril todo el tiempo con la esperanza de que de algún modo vamos a avanzar más rápido. Sin embargo, cuando actuamos con inspiración, fluimos en la vida como los automóviles en una vía libre, moviéndonos sin esfuerzo hacia nuestro deseo. Our bodies give us cues through emotion when we are forcing something and when we are in alignment with the universe. It's important that we come to understand what those cues are, really feeling them inside. Those are our roadmaps, which guide us as we navigate through life. If it feels right, it is. If it feels uncomfortable or discordant in any way, it is. Nuestros cuerpos, a través de las emociones, nos dan señales que nos indican cuándo estamos forzando algo y cuándo estamos en armonía con el universo. Es importante que entendamos cuáles son esas señales para sentirlas realmente en nuestro interior. son las señales que guían nuestro camino, que nos dicen cómo navegar por la vida. Si se siente bien, así es. Si se siente incómodo o discordante en lo más mínimo, así es. Sometimes we override those emotional cues or feelings in our bodies that tell us we're taking a more difficult route by forcing an outcome that we desire. When that happens, it's easy to open ourselves to greater problems or block ourselves from being present for something even grander in our lives to unfold. We often do this because we are comfortable with what our ego minds foresee as right for us, while the answer resides within our hearts. And flowing with life from the heart involves trusting the unknown, which can be uncomfortable. A veces, no hacemos caso a las señales emocionales o sentimientos en nuestro cuerpo que nos dicen que estamos tomando una ruta más difícil al forzar el resultado que deseamos. Cuando esto sucede, es fácil estar abiertos a mayores problemas o ponernos obstáculos que nos impiden estar presentes para que algo aún más grande aparezca en nuestras vidas. Esto nos pasa a menudo porque nos sentimos cómodos con lo que nuestra mente del ego prevé que está bien para nosotros. Si bien la respuesta reside en nuestros corazones. Y fluir con la vida desde el corazón consiste en confiar en lo desconocido, que puede resultar incómodo. When faced with uncertain choices, check in with your heart. Is it singing with excitement and joy? If it is, take action. On the other hand, if there is confusion, worry or fear, be easy on yourself and wait for the inspiration to come. Trust in your heart's wisdom, which is that of the universe, as your loving and reliable escort to all things wanted. Cuando te encuentres ante opciones inciertas, pon atención a tu corazón. Canta con emoción y alegría. Si es así, es hora de actuar. Si en cambio hay confusión, preocupación o miedo, ten paciencia y espera a que llegue la inspiración. Confía en la sabiduría de tu corazón, que es la del universo, como tu amoroso y confiable acompañante en todas las cosas que quieres. As we prepare for meditation, consider today's centering thought. I am inspired. I am unstoppable. I am inspired. I am unstoppable. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Estoy inspirado. Nada me detiene. Estoy inspirado. Nada me detiene. Let's begin. Please sit comfortably and close your eyes. In this moment, let your awareness move within. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath, inhaling and exhaling slowly and deeply. Comencemos. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Es momento de llevar tu atención hacia adentro. Deja ir todos tus pensamientos y comienza a observar tu respiración. Inhala y exhala lenta y profundamente. Now, gently introduce the mantra. Om Varunam Namah, which means, my actions are in alignment with cosmic law. Ahora, poco a poco, incorpora el mantra. Om Varunam Namah, que significa, mis acciones están en armonía con la ley cósmica. Whenever thoughts enter your mind, you get distracted by something in your environment, or you have sensations in your body, gently go back to silently repeating the mantra. Om Varunam Namah. Cada vez que te distraiga un pensamiento o tu entorno, o bien que tengas alguna sensación corporal, en silencio, vuelve a repetir el mantra. Om Varunam Namah. Please continue meditating. I'll mind the time. When you hear me ring a soft bell, that is your signal to release the mantra. Por favor, continúa meditando. Yo estaré atento al tiempo transcurrido. Cuando me escuches sonar una tenue campana, será el momento de liberar el mantra. It's time to release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Descansa por un instante. Cuando estés lista, listo, despacio, abre los ojos. During your day, think about a specific desire you have in mind and invite divine inspiration to inform your actions as you contemplate our centering thought. I am inspired. I am unstoppable. I am inspired. I am unstoppable. A lo largo del día, piensa en un deseo específico que tengas en mente e invita a la inspiración divina a que te diga cómo actuar, sin olvidarte de nuestro pensamiento central. Estoy inspirado. Nada me detiene. Estoy inspirado. Nada me detiene. Namaste.